que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Sostengo, yo soy mexicano, muy atravesado. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y vagabundas por el mundo, mis canciones van rodando como yo. Y es mi orgullo que me nombre el mexicano. ¿Por qué, compadre? Como México no hay dos. Nací en la frontera de acá, de este lado, de acá, de este lado, puro mexicano. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá. El sombrero vaquero, pistola en el cinto y chamarra de cuero. Y porque acostumbro el cigarro de hoja, ya nudo en mi cuello mi máscara roja. Me creen otra cosa. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es.